Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. ¿Qué tal, cómo andan? Aquí hoy recorriendo el pueblo de Los Hornillos, nos acercamos hasta el centro de jubilados y pensionados, el Aguaribay, quienes vienen desarrollando hace muchísimos años una gran cantidad de talleres, propuestas y servicios a la población de adultos y a adultas mayores del pueblo y también para toda la comunidad. Para enterarnos un poquito más, estuvimos charlando con Graciela, quien nos cuenta sobre cómo es la actualidad del proyecto y también algunas otras integrantes que nos aportan un poquito de su historia. El Centro de Jubilados El Aguaribay surgió de la necesidad y motivación de los vecinos de tener un espacio para la gente mayor, donde sociabilizar y promover el bienestar de la comunidad mediante actividades recreativas y culturales. Lo que yo me acuerdo que empezó en la casa de don Horacio Ramírez. Y ahí se reunían. Yo de cuando ya vine aquí a Los Hornillos ya estaba hecho ya el centro de jubilados. Me acuerdo de las reuniones que se hacían, que se juntaban mucho, tomar el té, a ver. Había mucha gente que colaboraba y que se juntaban a charlar y así le pasaban muy bien. Fuimos con Alejandra a charlar ese lugar precioso de Radio El Cristo, lleno de amabilidad, y contábamos todo lo que hacíamos en el centro, cómo nos reuníamos, que antes una mujer a los 50 ya era una ancianita y ahora tenemos varios más, pero hacemos gimnasia, hacemos yoga, bailamos, cantamos y nos reunimos a contarnos nuestros chimentitos. Nuestro centro está ubicado en el Boulevard El Porvenir, a 30 metros de la ruta. Es la calle que sube al balneario. La secretaría funciona los martes y jueves de 10 a 12 para todo tipo de atención e información. Contamos también con diferentes talleres como gimnasia, yoga, computación, tai chi min, folclore, mosaicismo, nutrición y sesiones de masajes descontracturantes y relajantes, también con turno. Además, este mes estamos organizando la Feria Americana y venta de empanadas para el día 19, el lunes feriado. Así completamos la construcción y ampliación de nuestro Zoom para estar un poco más cómodos con nuestras actividades. Así que a quien esté interesado, bienvenido para cualquier tipo de información o para participar en las diferentes actividades. Los esperamos.